Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El noveno Festival de Poesía Paralelo Cero contará con 40 invitados. Se realizará desde el 3 de abril hasta el 8 de abril. En el encuentro de poetas se rendirá un homenaje a Ulises Estrella y Antonio Preciado por sus trayectorias. Se trata de un encuentro de poetas ecuatorianos, argentinos, bolivianos, cubanos, costarricenses, colombianos, mexicanos, españoles, peruanos y puertorriqueños. Ellos participarán en la mesa de la poesía. Cada uno leerá sus versos al público. Para tener mayor cobertura a nivel nacional, se eligieron más ciudades como sedes para el gran evento, en las universidades, colegios, plazas, teatros y auditorios culturales de Quito, Machachi, Latacunga, Salcedo, Pujilí, Pelileo, Riobamba, Otavalo, Ambato y Esmeralda. Este año se presentará el galardón de dos hemisferios al español Antonio Gamoeda. Premio Miguel de Cervantes a las letras castellanas en el 2006. Aparte de dar a conocer este género de la poesía, también invitan a jóvenes poetas para mostrar que la juventud también gusta de las letras. En este encuentro poético se convoca también al concurso nacional e internacional Paralelo Cero 2018. Los interesados podrán inscribirse en los eventos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.